Lecciones de la Biblia a continuación. Un lugar para vivir. Dios sigue trabajando y preparando este planeta Tierra para que llegue a ser un lugar donde vivir. Ya leímos que Dios llamó a la luz y fue la luz y vio que la luz era buena. Luego Dios separó las aguas de la tierra y colocó aguas en la atmósfera. Y también entonces ahora leemos que Dios formó los mares, reunió cantidad de agua en los mares, dejando la tierra seca. Luego Dios ordenó que la tierra pudiera producir hierba verde, que dé semilla, árboles frutales según su género, una gran diversidad de plantas apropiadas para que los seres vivos que llegaran a estar en la tierra pudieran alimentarse. Hasta ahora la tierra estaba cubierta con agua, pero para que los seres humanos pudieran vivir, debía estar seca. Por eso Dios cambió la superficie de la tierra para producir cuencas que recibieran el agua, lugares apropiados, lo que llegarían a ser mares, y que aparecieran entonces los continentes, los lugares donde estuvieran los seres vivos. Hemos leído hasta ahora tres divisiones. La primera fue entre la luz y la oscuridad. La segunda división fue de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y ahora la tercera división es entre la tierra seca y los mares. Dios sigue dando nombres. Ya sabemos cómo Dios llamó luz, cómo llamó oscuridad a la luz día y a la oscuridad noche. Ahora en este pasaje leemos que Dios llama a la tierra seca tierra, a eso que nosotros hoy caminamos, pisamos, andamos entre ellos, es la tierra. Así la llamó Dios. Y a la reunión de las aguas Dios lo llamó mares. Hoy reciben diferentes nombres por la región donde están. Los mares tienen nombres como el mar de las Antillas, en otros lugares el mar Egeo, el mar Báltico, el océano Atlántico, el océano Pacífico, pero toda esa reunión de aguas, Dios lo llamó mares. Dios observa lo que ha creado y luego dice que era bueno. Durante este tercer día de la creación, hay un evento importante. La tierra seca proporciona un espacio para que Dios ponga el suministro de alimentos para sus criaturas. Empiezan a crecer los árboles, la hierba verde. Entre lo que Dios crea, leemos eso, según su género. Así que entonces podemos decir que hubo gran cantidad de árboles. No es que de un mismo árbol se haya producido una diversidad de árboles, como algunos así suelen enseñar, sino que hubo según su género, y que diesen fruto, que tuvieran semilla. Dios está preparando ahora el alimento de los primeros seres vivientes. Sabemos lo que las plantas significan para este planeta, pues las plantas reciben la luz del sol, las plantas crecen, las plantas hacen un proceso que nosotros sabemos que llega a ser vida. Las plantas tienen algo que los animales pueden recibir como alimento y ayudarles en su crecimiento. Las plantas son demasiado útiles. Tal vez nosotros las vemos muy sencillas, tal vez en algún momento hasta las cortamos y no sabemos. mucho de ellas, pero tiene un propósito. La creación de las plantas, Dios entonces las coloca. A través de las semillas crecen y las plantas se van reproduciendo. Cuando Dios las crea, dice, las hace crecer, pero las plantas tienen semillas. Y las semillas caen en la tierra y vuelven a crecer. Y así hasta el día de hoy nosotros conocemos entonces ese proceso que se da en las plantas que se están renovando y que tienen una función: alimentar a los seres vivientes, hacer que este mundo también sea propicio, porque las plantas son las que hacen que el aire sea purificado, son los pulmones de este planeta Tierra. Hay mucho que podemos aprender de las plantas, y cuando resume el tercer día la creación de ellas, sabemos que Dios está haciendo una gran obra, haciendo esto en favor de los seres vivientes. Sigamos entonces aprendiendo cómo Dios hace las cosas, siempre en favor de sus criaturas. Cuando algo también sucede en nuestras vidas, es porque Dios está preparando algo para que nosotros sigamos viviendo, tengamos algo especial. Y sabemos que Dios tiene ese propósito, que sus hijos tengan vida. Y cuando lo dice las Escrituras, dice que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él preparó el lugar para que los seres vivos que estarían en este mundo tuvieran su alimento y se pudieran multiplicar. Dios ahora también hace una obra en cada uno de sus seres para que tengamos vida, para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos espiritualmente y para que sigamos preparándonos, para que sigamos multiplicándonos, para que sigamos haciendo crecer su obra, para que sigamos compartiendo este evangelio. Bendecid su nombre.